El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es La Neurona para todos ustedes y estamos aquí desde Saavedra 81, Don Cornelio, que tiene un montón de nombres también, que no es la zona, es un grupo, estaba bueno ese grupo, me gustaba. Estoy acá solo de toda soledad. Solange, no sé, está un poquito resfriada. Yo estoy acá poniendo el pecho por todos. Pablo se fue con una chica rubia. Le di un par de pastillas y se fue. Ya volví. Es una cosa. No, lo mío es rápido, rapidísimo. Una ambulancia necesita, sí. Sobre todo también nuestro amigo Leo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? La gente se está riendo mucho. Esperemos que esté funcionando internet, que había algunos problemas. No desde nuestra querida radio, sino desde la... Servidor. El servidor. Sí. ¿Servidor que viene así como un padrillo? No, servidor es como el mozo. El mozo sirve. También, ¿por qué no? Yo también sirvo. A mí me dicen. No tanto. No sé, a mí me. ¿Sabes lo que me dicen? Vos no servís para nada. Entonces, no sos servidor. No. O servicial. No, servicial es otra cosa. Servicial es otra cosa. Servicial soy. Si a mí me piden un favor, yo le hago. ¿Eh? Yo también le hago el favor. Yo le echo. Muy bien. Lo veo medio tomado. No, sí, estoy... ¿Cómo tomado? ¿Qué tal? Tomado de la garganta, de la voz. Ah, sí, estuve bastante mal. Chicos, discúlpenme, pero estuve bastante jorobado. Después del Viva la Patria, no sé qué pasó en mi vida. Me agarró un ataque de los que nunca me habían... No, nunca, sino que hacía años que no me agarraban. Y ahí vino mi amor. ¿Yo? No, usted es el yo Russell, va y viene. Oh, va y viene. ¿Se acuerda? Sube, estaba vaca, elefanta, sube, vaca, sube. El de Coca, elefanta estaba. El qué linda que vi. Elefante era naranja. Qué linda que vi. Yo no sé, mire cómo me vine yo, ¿eh? ¿Qué se puso? A la mierda. Qué lindo, parece un hockey de las cartas de jockey. ¿Cómo? No, le va a decir Sota. Ahora después le doy besos. No, Sota no, Sota no, ahora. La después. Verdad que me encanta, no. Qué producción. Mire cómo viene yo con, a ver, él, déjame con verte. El panuelito. Ay, me escucho media. A sí, ver, está. Ahí está, me sube. Te escuchás mediano, muy bien. Ahora sí. Súbala. Pañuelito, ¿sí? Negro, ¿para de qué color es? Azul. Negro. No, azul, daltónico. Bueno, está bien, es bueno. Negro, está bien, es azul. Azul, chalinita. Azulado. Esta, azulado no, en los hombros. Camisa lo negra, rayas blancas y cuello blanco. Mafioso. Mafioso. Mafioso, sí, mafioso. ¿Sabe? Sí, mafioso. ¿Sabe? Usted también asiente así, como diciendo. Sí. Y Martín también hace así, asiente. ¿No es mafiosa la camisa ¿sí? así? Sí. Media extraña, sí, media dice, sí, dice. Hasta los moños. Bueno, sí, bueno y sí. No, la campera la cagaste. Campera, no, porque la viene la moto. El naranja. Leo, prepara el pip. Que no, ¿sabes lo que pasa? Estoy enfermo. Iba a traer el saco, pero estoy medio enfermo. Es como la de Drácula, ¿viste? Negra por afuera y roja por dentro. Es naranja. Esta es la del. Esta naranja en medio de Drácula. ¿Dónde dejaste la avioneta, imbécil? No, está bueno, está bueno. No te la pongas. ¿Y vos bien? No, yo marrón, armado. Chalequito bien, chalequito amargo viejito, medio. Yo, sí. Ya le dije, tiene que cambiar el color. Sí. El otro día estaba bueno el negro, el estaba chaleco negro quedaba sí lindo, canchero. Sí, bueno, pero hoy estoy así. ¿Estamos bien? Estamos, sí, estamos bien, estábamos comenzando el programa, sí. Es una palabra que me cuesta hasta la pajama. El programa, sí. The program. Sí, the program. Yo se me puso rebelde el toto. No, no se quería quedar, quedate con. No, nada. Llegamos hace un ratito, así que era. Adiós, Martin. A las corridas. Se va a la casa a escuchar el programa, pues le gusta. Ah, pues bien. Impotencia. ¿A dónde? ¿Usted quiere salir de la impotencia? Hubiera visto el partido hoy de Argentina. Nigeria, perdimos 4-1 con los nigerianos, que tienen un buen equipo. Cosa negro, cosa es negro. Cosa así, nos pasaron por arriba. Ah, empiezan. No, a ver si viene un. ¿El Pancho lo vino? Al tía sí, Leo. Dijo que. Ahí llegó la tía Leo. Ay, hola, Jael, ¿cómo andás? ¿Qué mira para arriba? Si estamos acá. ¿Qué mira? Tabara, que está viendo el estudio. FM Moreno y todo eso. Que está viendo los LCD. No me puedo reír mucho porque. Porque morís. Bueno, hoy estoy mal. Bueno, impotencia, decía Zabaleta y Gavarini, que no es Galmarini, es otro ese. Ese es otro. Sí. Buscan evitar una nueva caída del arco argentino. Buscan así medio como sin ganas, por eso impotencia. Aprobaron la ley que prohíbe fumar en lugares públicos. Me parece bárbaro. ¿Cuáles son los lugares? ¿Cómo lugares públicos? Lugares públicos. ¿Qué es la, un lugar público? Plaza. Un bar. ¿La plaza es un lugar público? No. ¿Lugar público abierto, cerrado? ¿Lugar público cerrado? Y bueno, eso ya estaba. No, ahora no se puede. Lo de la sal, ¿viste? En todos lados que no te van a poner más el salero. Pero ¿viste cómo nos cuidan? Qué feo. Y nosotros nos quejamos, nos cuidan. Yo digo, esto se va a podrir todo porque los laboratorios van a ser desastre. Otra palabra que le cuesta. ¿Por qué no ponen pastillitas azules para los que tienen problemas también? Exactamente, una pastillita que solucionamos los problemas. Bueno, pero eso es una boludez. Te sacan la sal, no hagan tanto lío. Después la pedís y listo. Vos no sos adulta. Es una estupidez. Es para hablar. ¿Vos no sos adulta para saber si le tenés que echar o no sal? Sí, pero los adultos saben. Yo mozo. Conozco gente que come con una mano agarrando la sal y echándole a todo sin probar antes la comida. ¿Se paró qué? Que agarran la sal y le echan la comida antes de probarla. Porque ya saben que le ponen poca sal. Claro, hay muchos restaurantes, la mayoría cocina casi sin sal. Voy a buenos restaurantes. Ah, no. ¿A dónde vas a comer vos? Disculpame. Al bodegón. Pero no importa. Hay buenos restaurantes, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Traen la sal y la pimienta. Allá en Puerto Madero no le ponen sal. No, la pimienta, no. Yo la pimienta la tengo que pedir, la blanca. La blanca suplanta la sal. La pide porque sabe que la gente no sabe lo que es la pimienta. Claro, yo como todo con pimienta blanca. ¿Y por qué no ponemos sal sin, cómo se llama? Sin sodio. Sin sodio. En vez de poner sal común que todos se sal. Tiene razón, pero pedimos la soda y ya está. Ah, sodio. Claro, no, soda con odio. Químico, soda con odio da sodio. Sodio, bien. Qué bonito. Bueno. Se presentaron, ellos son los Leo, los famosos Leo. Los famosos, tía Leo y tía Lea Leo. Y la Lea. Estoy, Leo. Otra palabra que me cuesta. Sí. Es un diccionario. Bueno, hablando de cocina. Había una señora mirando la televisión, mirando el canal de Gourmet. ¿Viste? Claro. Entonces viene el marido y le dice, ¿qué estás mirando? Dice, un programa de cocina. ¿Y para qué? Dice, si vos no sabés cocinar. ¿Y qué tiene que ver? Si vos mirás bien, yo no te digo nada. ¿Qué le dije yo a usted? Ojo que hay chicos. Tenemos que no ser... Ahí está, arrancamos. No dije ninguna mala palabra. Algodoncitos le tenés que decir. Estamos hablando de la comida. Dije, arrancamos. Comenzamos mal. ¿Por qué? Porque yo le dije a usted, cuando cerramos el bloque, usted tiene que tirar esas cosas. Pero me acordé, era por la comida. Y bueno, pero lo tiene que anotar. ¿Qué le dije yo? Cuadernillo. La culpa la tienen ustedes. Sí, seguro. Bueno. Bares, restaurantes, boliches y bingos pasaron a ser ambientes 100% libres del libro. De humo. De humo. Pero el bingo, el bingo da para fumar. Y sí, porque uno se pone... Vio que le faltan 15 números. Yo me pongo como igual loco. Igual que el hipódromo. Tiene que ver. Y pero es apostar. Claro, uno apuesta. Pero, bueno, pero, por ejemplo. Yo se le digo, ya, mira, te apuesto tanto que tal cosa y fumo. Tengo el cartón, ¿no? Sí. 15. ¿Qué? Pero eso es bingo. Ah, bingo. Yo pensé que eran los bingos de maquinita. 40, no, todo. 42. Bingo, 32. 34, 35, y ya empiezo a ver, ¿no me pueden poner otro canal? Veo que se ve la bolilla nada más, y uno no anota, claro, nunca anoto tarado, yo. Uno, tarado. No, es que no anoto, no. ¿Para qué juego? No voy más. Pero el bingo está bien, es un asco, entrar a un bingo y te salís con ese olor a cigarrillo impregnado. Porque, bueno, a mí me pasa que hace 5 días que no fumo. Ahora que no fumo, ¿viste? Es re mal, ahora me molesta lo que pasa. Quiero que entre ya. ¿Ya? Sí. Déjelo. Sí, porque después se nos va volando el programa. Tengo el hilo ahí preparado para tal nene. Ah, Oscar ama a los chicos dentro del estudio, vos no sabés cinta, si se pone. Y la cinta adhesiva también. Y, sí, traje una... Para la boca. ¿La ancha? Bonito. Pero no, la hipoalergénica. Tiene cara de buenito, vamos a, ¿viste? A ver si vamos, ¿es bonito? Es bueno. ¿Eh? Es hincha con la madre, nada más. Sabe leer. Sabe leer, y si estaba leyendo ahí. Va a leer entonces a Es muy inteligente como la madre. La madre es muy inteligente, es una máquina la madre. Bien. Muy inteligente. Para mí es una de las personas más inteligentes que he conocido. Junto a usted, por supuesto. Estoy hablando de mujeres. Bien, claro. Obviamente. Estoy hablando, porque los hombres son todos medio pavos. Yo no dije nada. No, te contradigo. Vamos a decir los números de teléfono. Dale, a ver si sí, alguien quiere llamar mensajes. Y romper. Ah, bueno. Para comunicarse. No, pensé que lo iba a leer usted. Para comunicarse con nosotros, hazlo al 466-6559 o nos envíes un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Hola, neuronos, desde la docta, su casi fiel oyente. Oh, abrazo volvió. A los larvas y respetuosa apretada contra la pared a la dama. Ah, bueno, bacano. Hace un beso a nuestro amigo casi fiel oyente. Casi fiel oyente. Sí, estuvo desaparecido. Nos prometió y nos debe algo. Sí, totalmente. Lo prometió, sí. No, yo bueno, me creo todo. La tía, todavía, la tía Leo sí. También prometió, pero... Yo también te prometo. Yo no prometí que iba a comer. Yo prometí que iba a comer. Yo también. Yo no traje mis berenjenas porque la tía lo iba a traer, para que no se... No, a él no le hace juego nada igual. No. ¿Se escucha bien mi voz o soy yo que no me escucho ni nada? No, usted perfecto. Está ¿sí? con los oídos medio taponados. No, sí, sabe que no siento. ¿Cómo hice esto? No, sale bárbaro, esto, sale yo bárbaro. Yo sé que me estás cuidando vida, pero le pusiste sal. Ay, mira. No me diga que le pusiste sal. Qué lindo. Cristina almorzó con Berlusconi y dijo que Italia es una mierda. No, que Italia es un modelo a mirar e imitar. ¿Italia o con lo de Berlusconi? No sé. Viste que Berlusconi no tiene cara de viejo degenerado para son nada, las fiestas ¿viste? Negras acá, ¿eh? No tiene cara pero de acá porque no salió. No, pero esa foto de Cristina tiene Photoshop. No, Cristina tiene lindo el pelo ahí sí. No, esa es Photoshop. Ay. Se dice, ay. Tiene igual puesto sus... ¿Sus qué? ¿Usted dice... Ojo de gallo. Ay, no. No, acá no sí. tiene, acá no tiene. Está retocada esta chica. No, qué feo lo que está diciendo nuestra presidenta. Yo dije que tiene lindo el pelo, de verdad. O sea, está bueno si es todo de ella o no, pero está bien arreglada. Bueno, hoy empezamos bien a horario, así que vamos a ir a la música. Mire, adiós a Led Endeavour. Adiós a todos. Adiós a Lende. Muy bien, se va Lende, el transbordador que se despide tras 19 años de servicio. Servicio. ¿Cómo trabajó? Hizo 25 viajes al espacio, recorrió 198 millones de kilómetros. ¿Por qué no lo mandaron así derecho a ver qué joraca había allá atrás? Claro. Todo derecho así. Igual no es mucho, 198 millones. Adiós. No se esfuerce. Me pongo loco y me agarra el ataque. Ahora va a ser unas adicionales de taxi. ¿Qué va a ser, pobrecito? No sé. No, y va a salir a la estratosfera, como decía. La estratosfera. Claro. No, va. Y ahora vuelve. Vamos a la música si Oscar se toma su remedio que trajo acá, su pastilla. Esta es azul. Sí, es azul por afuera y por dentro. Y con esto. ¿Qué me importa? Si me agarra un poco de taquicardia, no me importa tres. Nada. Las mujeres podemos tomar esa. Viva, sí, la podés tomar. No. Voy a probar. Bueno, voy a hacer una aclaración. Hacemos un experimento. No te hace nada, pero puedes tomar. Voy a hacer, sí, le hace. Ah, le hace. Voy a hacer le una hace. Aclaración. Yes. En la farmacia, yo obviamente le vendo a los muchachos. ¿Cómo te lo piden? Querés? ¿Cómo te lo piden? De una. No, me da la receta. Claro. No hay que ir venta libre. ¿No tenés tu kiosquito aparte? No, tengo amigos. Tengo un amigo que lo hace, dice. No, tengo un amigo. Y no sabe cómo me piden. ¿Quieren probar? Ah, mirá. Sí, bueno, lo que quiere se le da. Ay, pica esto. ¿Qué haces? No, ¿qué pará, eso de pero... No, démela, démela, que yo me la pongo no, ahora. No, no, no. ¿Escupió? ¿Vos probaste lo que es esto? Pastilla de mentol. ¿Cómo va a escupir no, las no pastillas? Puedo, no ¡qué puedo, chancha! No puedo. Dale, vamos. Es una cosa. Vamos, vamos a la música. Vamos, a ver. Sí, vamos. Ahora vamos a aclarar este punto. Dale. Después les cuento lo de la pastilla azul. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Sí, sí, cómo no. Allá atrás. Allá atrás, al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha, sin apoyarse. Bien. Señoras, señores, esto es la neurona para todos. Porque no dijimos, bravo, esto es la neurona. ¿Puedo agarrar una pastilla? Sí, pues yo me animé otra vez. Sí, ahora le digo, no sé si morderla. Yo la siento un poco fuerte porque me mentí tres. Va, cayeron tres en la boca. Pero son extra fuertes. Sí. Pica, me... parece picante, picanola. De pimienta. A mí me gusta así. Sobre gustos. Picante. Saludos a nuestro amigo Drogocop. Ay, yo tenía saludos. Estuve... y me lo... Ah, bueno, ahora lo busco en la cartera, ahora sí otro. Tenés un rato ya... todavía. Sí, sí, sí. Lo de la masturbación ya lo leímos. Sí, señor. Ya está. No, lo que quería comentar ahora, primero decían, los celulares. Ajá. Hay una OMS, Organización Mundial de la Salud, sí, que está investigando si provocan cáncer. Provocan cáncer, ¿no? Al cerebro, qué sé yo. ¿Alguien vio en internet esa prueba que hicieron los chinos, que pusieron cuatro celulares así, en el medio un maicito, ¿viste eso de pochoclo? Uh-huh. Y después los hicieron sonar al mismo tiempo y se hizo pochoclo cuando pero, sonaban. Bueno, imagínate, depende... nuestro cerebro lo que le hace. No, la... no, yo creo que, claro, depende de cada cerebro. Yo no tengo maíz. Claro. Yo no tengo maíz. Pisingallo en la cabeza. Claro. Eso es para los cerebros de maíz. ¿Qué si al maíz le hace mal, que no hable. Claro. Pero fíjate lo que hace. Hablar. Tiene onda. Ahí está. Pero todo está así. Desarruchas. Van a volver las palomas. Van a volver las palomas mensajeras después. No, escúchame. Va no... a colapsar todo. Va a ser apocalipsis. Bajá que no le veo la cara porque le quiero ver la cara. Bueno. Los alimentos también tienen problemas. Todo lo envasado es alquímico, querida. Tenemos un científico. No me dio bola. Porque vino ella y quiero cantarle. Ah, pero no me estás escuchando. No se escucha acá. No se escucha acá. Ella no. ¿Tiene que prender ahí? No sabe. No, no, no, jamás. No, ah, se acopla. Otro no. Cagoncito. Más alto y noche. Yo me olvidé los auriculares. ¿Vamos a tener auriculares? En casa. Bueno, ahora yo le doy a... Tenemos... Del teléfono te hablo yo. Vamos a... ¿Qué teléfono? ¿El teléfono? Y no sé. Bueno, bueno. Mira cómo nos quiere matarle. Qué lindo. Gracias. No, porque hay un lugar más. Gracias. Lo que pasa es que no caímos. No, estamos hablando de los teléfonos celulares, doña Leos. Que dice que provocan... No sé, estamos hablando de celulares. ¿Me escuchó decir celulares? Sí. Bien. Todo escuché. Está la tía Leo con nosotros. Pedimos un fuerte aplauso. Que es la creadora de la página, nuestra página de La Neurona. El, ¿no? Ah, fue. El, drogo. Me va a matar, Drogo. Perdón. No, ella. Era la presidenta. Los. Hable acá, mujer de Dios. Presidenta del fan club de La Neurona. Bien, tiene que hablar fuerte acá. No gritar porque esta es una bestia, este tipo. Pero bueno, ahora está ahí con un mensaje. Bueno, y aparte tenemos un coso así secreto que ahí hablamos nuestras cosas. Sí. No. Ya no es más secreto, si lo dice no es secreto. No, no dije nada, no dije nada. ¿Cómo anda usted hoy? Bien, acá ando conmigo. Bien, estamos re contentos. Esperemos que la Gracias. Visita que tiene que venir venga. Bueno, esto lo tiro. Esperemos. No, estábamos hablando de los teléfonos. ¿Por qué esta mañana estás diciendo que podría? ¿Qué? ¿Podría? No, ajá, qué pelotudo. Pero, tiene, no, esto, pero está mal, en serio. No, estoy mal. Ya le hizo mal. Sí, a mí ya me... los efectos. A mí ya me... Desde el primer Nokia que tuve, que era el farolón aquel... El ladrillo. El ladrillo. El famoso ladrillo. No, tuve ladrillo. El Tango 300. Yo tuve fue el StarTAC. ¿Te acuerdas el chiquitín? Ah, pero ese era cajetilla. Yo tuve ese chiquitín. ¿Cuál tuvo? El StarTAC. El vendedor que vino a la, donde trabajamos con Tito, vino con un maletín y sacó como 800.000 papeles porque teníamos que firmar que era como comprarte un auto, ¿viste? Era un auto y una casa. Y firmaba, causa, ¿viste? No casa. Terrible. Y ahora nada, ahora lo compras. Te lo regalan. Te lo regalan, pero era hermoso mi chiquitín. Puede hablar. Sí, que hablo. Bueno, ahora no. Hola. Esto queda grabado. Hola. Sí. Hola, gente. Muy bien, espectacular. ¿Hola, gente o la música? Impresionante. No, tenemos tiempo. Dice que hace mal al cerebro. ¿A todos? ¿A hombres y mujeres? ¿Solamente a los hombres? Sí. Primero decía, era una cosa así en potencial. Después de la tarde, acá estaban diciendo en un canal de noticias, que no es el que miente, es otro canal. Otro que miente. Dice que ya está confirmado. Muy bien. ¿Cuándo hablas por teléfono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, cariño? ¿Y los mensajes de texto? Mensajes de texto. Nadie quiere atender ahora, nadie quiere ni leer los mensajes que nos están llegando. ¿Es cuando atendés o cuando llamás que te pasa eso? Si vos llamás, le transmitís al otro la enfermedad. Ah, entonces te llamo. Porque estás llamando. El que habla paga, ¿viste? Hay gente que es mala. Vos vas a tener cáncer. Hay gente que no le hace nada. Llama. Claro. Hay gente que no le hace nada, absolutamente. Ay, qué me encanta. Es hay gente muy mala. 19 horas, 25 minutos, 30 segundos. Tenemos 5 minutos para seguir boludeando. O hablando. ¿Sabes que yo he leído una vez? Que los celulares van a modificar a través de los años el tema de el pulgar, el dedo pulgar. Que ya en los jóvenes este movimiento de escribir con el pulgar va a traer como una evolución, como lo ha sido desde los hombres primitivos hasta el hombre del futuro. No te puedo creer. Sí, la rapidez con que los chicos mueven el pulgar es indirectamente proporcional a cómo mueven los otros dedos. Que en la Play, sí, que a la larga va a haber cambios. No me va a pasar eso a mí. Sí, el sí. Del uso del pulgar. Ah, mira vos. No va a tener más pulgares. Sí. Ah. Sí, pero van a estar súper desarrollados. Claro. Se le van a eliminar los meñiques. Y te van a salir dos pulgares. Sí. Depende cómo se use. Yo estoy cuatro pulgares. Pulgar. Oh, cuatro pulgares sería fantástico. Un ramillete de. Claro, vos bien que te hacen con el pulgar flores. Abajo son dos pulgares. ¿Viste? Cuando claro. Hacen así. Sí. Diga, hable. Usted dice que vamos a tener más pulgares o vamos a tener menos meñiques. No, más agilidad en los pulgares y en detrimento del resto de los dedos. Impresionante. O sea que si uno usaría el cerebro también tendría más rapidez mental, ¿no? Y bueno, si con a ciertas personas con la evolución le ha sucedido de, no sé si usar celular, pero se le ha ido atrofiando. Claro, el cerebro, sí. Pero acá no, porque la neurona está en funcionamiento. No estamos hablando de acá, no. Pero hay gente que no tiene. Pero, ay, bonito. No tenías otro para mí. Tenías otro para mí. Dejalo que se explaye. No, ya se explayó. Escucha, el celular afecta el cerebro, dice acá. Un mensaje texto escrito así, ¿eh? Así que un beso, Drogo. Un beso. Ya sí, le afectó, por eso está escribiendo de esta manera. En realidad el celular ya estaba afectado. Dice afecta. Bueno, pero escribir ya escriben así cortando, ¿viste? Pero los pibes no se entiende nada. Es una nueva forma de escribir. ¿Por qué ponen K? Porque la K es de qué. No, pero para eso ponen la Q. Yo, mira, si viene el que tiene que venir ahora, va a contar algo. Hola, amor. Como yo. Sí, mi vida. Sí. Está ahí en el armarito. Sí. Ahí, mi vida. Sí. No, la chica que limpia. Si no la tratas así, se te va. Si es oficialista, pone K. Sí. Bueno, últimamente. Opositor pone Q. Yo pongo Q. Pero. Yo pongo U-U-E. U-U-E. ¿Eso es qué? U-E, y si es necesario la tilde. No hago abreviaturas que no sean las correspondientes. Yo tampoco. O sea, por ejemplo, yo pongo QT. ¿Qué te pasa? Ah, TKM. No, TKM no. Puse. Te cago mucho TKM para mí. Impresionante. Qué bárbaro. ¿Me puede poner la música? Porque quiero. Ah, no la tengo abierta. Cuando uno dice una mala palabra, acá le ponen lo censuran, ¿vio? La de pip. Es, al rato, pero bueno. Sí, no, abra la música porque quiero contar una historia sobre la música. ¿Qué pasa, amor? ¿Quieres alguna galletita? ¿Quieres algo? Decir algo al Anda tío a comprar, Oscar, mi amor. Hola. Hola, tío Oscar. Decime. Hola, tío Oscar. Hola, amor, divino. Hola, amor. ¿Cómo, hola, amor? Bueno, habíamos escuchado a. No sé qué, porque acá no veo nada. Sí, eso es todo. No, faltan temas. Eso es todo, corazón. Sí, pensé que eran los Hollywood. No, es de Blue Velvet, el primer grupo, digamos, que es el primer nombre de Creedence, por decirlo. Don't Tell Me No Lies. Está cantando. Todo el abecedario te cantó el abecedario. No ve. Y yo hablando boludez. La ñ de la ñ ella no está en el disco, porque ella, como ella es Smith, no tiene ñ. Ah, claro. Quería contar eso. Bueno, fue el primer disco que grabaron antes de llamarse, después se llamaban The Gulligus y después se llamó Creedence. Nada más que eso. Después tengo, mire lo que, a ver. Mire. ¿Qué? No, a Leo, mire lo que programé. Ah, Rolling Stone. No, pero ahí, el número 5. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Y usted me mostró, me bajó ahí en el Face, ahí Escalera al Cielo, una parte. Creo que tengo ese video. Creo que lo tengo. El año que yo nací. Bueno, yo era. ¿Qué? Bueno, vamos a La Plata. Estamos acá con la tía Leo, estamos así como medio, como raros, ¿no? Pero estamos bien, estamos contentos. Apretaditos los cuatro, mantengan dos. Apretadito. Bueno, cinco, está ahí tocando todo. Bueno, vamos al espacio publicitario que nos compete y después estamos volviendo, dale. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 de radio. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Guitar, quiero mi guitarra. Denle la guitarra ya. Sí, y hay que prender el encendedor. Yo llevo el encendedor, en serio. No, pero después te quemás. Me encantaría ir con el celular y ese es el encendedor moderno. Sí, pero no hay como quemarse un dedo. Te digo, me gustaría ir con Leo a ver un recital de Bon Jovi. Disfrutaría de verla a ella. ¿Cómo entra en su cuerpo? Sí, sí. Lo que pasa es que a ella le gusta entrar ahí en el pogo, en el bolonque y todo. ¿Sí? ¿En serio? No, nada de pogo. Una sola vez. Ya, un pogo. A ver a Roxette, que es súper heavy. Ahora hace poco fue. Sí, pero no estoy en edad. No estoy en edad de pogo. No, yo tampoco. Cuando fui a ver a John Fogerty, me tocó estar en el costadito así del escenario, ¿no? En el medio, bueno, así de costadito. Que como un, yo le digo, un corralito. Ah, el gallinero. Claro, y atrás, no, atrás está la popular. Ah. Ojo. Ah. Y estaban, se pararon, todos no se sentaron más, Leonardo. Es que no te puedes sentar. No, yo no daba más. Yo estaba en la platea así, cuando la tenía enfrente, y yo... Y para colmo bajito, claro. No, claro, no, me toca la última, la última fila, no adelante. No, un desastroso. Pero cuando bueno. Cuando vas al cine, va a la primera fila. Ya sabes lo que tiene que poner ahí. No me acuerdo. No sabe, por eso te lo está... ¿Más cuánto es? No. No lo puede decir al aire porque claro. Si no... Allá estamos... ¡Sacá la porquería esa! Esa, ponela. ¡Qué tarado! ¡Qué tarado! Me pone el oído con el coso. Eso es un tarado. Me encanta. Pero si no, no ve nadie. No, tiene que escuchar. Bueno, estoy hecho pedazo. Tengo que ir a este día acá. Hoy, a ver, que yo lo marqué acá. Junio, primero. Hoy es San Justino. ¿San Justino? Justino. Ah, el santo justo. Mío. Justo. Justo José de Urquiza. Ahí ponga... Sí, ya estamos entrando para nuestro amigo Drogocop. A ver qué corno quiere. Entramos en la neurona, no sé si está bien, qué sé yo. Ustedes nos pueden escuchar por www.fmmoreno.com o por www.tudial.net. Un beso a Jali. Un beso a Jali, que debe estar allá. Debe estar esperando que... que aparezca. Claro, para que le mande que saludos. Claro, que se hable, ¿no? Claro. Ay, qué lindo ese encuentro. Lindo. Afuera, pero... sería fantástico, bueno. Espero que haya traído algo. ¿Así dice el mensaje? Yo le digo una cosa. No, yo quiero un sombrero mexicano. No. ¿Cómo va a tener un sombrero mexicano? No sé si trajo libro de Jali, que quería comprarle uno yo. Bueno, el sombrero más libro. No hay que ser broma. Hay que mandarle ya un beso, dice la gran pucha, cortaron la radio en la oficina, mándenme besos, igual Dani de Congreso. Dani, Danielita, te mandamos... bueno. Ahí está. Epa, epa. ¿Este no? Siempre en la, dale, el mismo dale. Amargo. Un beso a los Pablo de Esco, dale, no Pablo, dale, no con ese buzo, no, está bueno, me pensé que era un chaleco. Ahí, está, ¡ah, no, ahí apareció, ahí apareció el Pancho! Hay un Pancho, mirá. Pasó? Bueno, pasamos la semana pasada. Llegó. Ahí entra, vale. Está igual. Estás igual. Tiene un poco más de cana, Mira, viene apurado. Bueno, lo que quiero decir una cosa, éramos 41 el miércoles pasado, ya somos 46. Bien. Hoy queremos llegar a los 50 antes de que termine la neurona. Sí, yo lo pasé y no llegué. Llegó loco. Vos querés llegar a los 50. ¿Para qué? Te vas a apurar. 35 años. Mirá a nosotros. Un saludo radial. Salvó un quilombo esto también. ¿Usted sigue con el programa, Pablo? Sí, yo sigo. Total. Yo soy el último para que me salude. Que se presente solo, a ver cómo lo haría ahorita. ¿Ahorita o no ahorita? Está jubilado. Está todo borracho tirado, ¿viste? Dale todo, Qué lindo hacerlo al aire. Si fuese tele estaría copado esto. Ahora le vamos a pero como es radio, ¿viste? Esto es en vivo. Ahora que no me puedo sacar las rodillas. Ay, qué plato, che. Siempre el lugar más canudo. No lo comparto nada con ustedes. Escúcheme, estamos muy cerca. Escúcheme una cosa, ¿no se acalambró los meñiscos? Sí, se me acalambraron las tortitas esas de la rodilla. Un aplauso para el... Mirá, ahí está. Ahí está. Mirá acá. Bueno, vamos a hacer el saludo como mi amigo personal, Oscar Rayo, que a tengo ver, a mi derecha. Hola. ¿Qué tal? Que le sale, ¿eh? Como el viejo Rayo, ahora que está... Me salió... San Blas. Si yo soy viejo, no sé qué será mi viejo. Quiero mandarle un saludo a mi esposa, que en estos momentos me está escuchando y estoy viéndola acá. Ay, que la amo un montón, que la extraño un montón y que... Montón, sí. Oh, perfecto, no te saludo a vos. Sí, me saludo. Sí. Ah, bien, listo. ¿Y qué más decir? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Cruzfadrín, que estamos tono, acá. Y el tono, la tonada mexicana, yo no pensé que iba a saber. ¿Cómo es la palabra? ¿Eso es cordobés? Es un mexicano cordobés. Bueno. Aguanta, ahí está. Ahí está Ali. Halley está ahí. Sí. Bueno, Diego, me despido porque... Debo salir de casa, no desesperes, que ya estarán todos en el programa. ¿Qué dice de la lana ahí? ¿Qué dice de la lana? Lana sube y lana baja. ¿Lana, las patas qué? Ah, no. No. Hay que separar vos que ahí, sos no tecnológico, esto es para que nos metamos en... Es un chat, un coso del chat ahí de Facebook que intentamos probarlo allá en México y no funcionó. Inchat. Es un inchat. Así, entramos ahí y se pone la pantalla negra. ¿Qué tal mi amigo personal también, digo Gastón Suárez, que en estos momentos está ahí en Córdoba Capital? Así que le mandamos un saludo muy grande. ¿Cómo que voy a tener el tono algo, mexicano? Algo, pero algo mexicano lo que diga. Mirá, Diego, ves, ya está. Mexicanizado. Decí café. Mexicanizado. Café. No, alguna palabra, a ver, así. Tiene un tonito así. ¿Qué crees? Ahí está, lo voy a decir. ¿Qué crees? No sabes. Como sí. No sabes nuestro, ¿qué crees? Allá. Ah, mirá, bien. ¿Qué crees? Y, bueno, ¿qué otra cosa más? No sé. Hay un montón de cosas. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ajá. Ah, bueno. Vení. Para. Sí. Ahí está. Bueno, Leo, la tía Leo, porque si no van a decir que Leo lo fue a buscar a... No, fue la tía Leo a buscarlo a... Y yo estaba muy enfermo y no pude nada. No pude hacer nada. No pudo nadar. No. Yo lo fui a recibir, es cierto. Y fue la única familia que me ha ido a recibir y eso no significa... Y te dieron el adiós también. Pero volvió. Nos mandamos de vuelta y tuvimos que avanzar. Seguro que viste Diego el avión ahí, chao. No. Es más, estábamos despidiendo al avión de cabotaje que nos trajo de Chile a Argentina. Fue una verdadera mansadora porque teóricamente tenía que haber salido a las 11 de la noche de allá y salió 3:30 de la mañana. Y no les recomiendo mucho esperar en el aeropuerto porque es un embole crónico. Crónico. Sí, o sea, igual no se consigue. Igual no se consigue. Es terrible, terrible. Dos palabras, terrible. Pero bueno, valió la pena. Qué grande que es eso. ¿Qué cosa? El aeroparque. ¿El aeroparque? No, el aeropuerto. El aeropuerto. Bueno, si no hay barco, ¿qué vamos a hacer al aeropuerto? Ah, no, aparte los barcos me marean. ¿Cómo andan, chicos? Tanto tiempo. Bien. Estamos, la verdad, estamos como así que no lo podemos creer, ¿no? No, yo tampoco. Mira, siguen llegando mensajes. Saludos a Diego, welcome to Argentina. Gladys de Moreno. Bueno, Gladys, muchas gracias por... Gladys de Moreno. Esta la conoces. ¿Cómo a esta la conoces? ¿Cómo a esta la conoces? ¡Epa! ¡Epa! Es mi madre, Diego. Ah, es tu madre. Ah, bueno. Por eso dice ser acá Gladys. Lo tenemos a Gael también. ¿Qué sí, estamos como en familia. Estamos realmente como en familia, así que dentro de un ratito empezamos la picada, el vermú. Y acá lo tenemos a Gael. Yo quería saber una cosa. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajes? Saludos. ¿Tacos? ¿Un taco trajiste? Un mariachi. No, pasa que no uso tacos. Tortas de jamón, quesadillas, sincronizadas. No me gusta, me suena chuker, a otra cosa. No, chuker no, es picante. Quesadilla me suena... ¿Cómo chuker? No, es picante, ¿cómo se llama? Quesito Adler, le decimos nosotros. ¿Qué más? Bueno, también mucho condimento, mucho dulce de cajeta también, mucho... Quemado, combinado. Pará, escucha, Oscar quiere. Yo quiero. Pablo quiere. Minadita. Pero eso se come Leo de a también poquito. Quiere. De a poquito. Después chupamos la cucharita. ¡Qué horror! Como si fuera dulce de leche. No, que chupar la cajeta envenenada, directo del tarro. No cualquiera. Bueno, para, no voy a decir que no. Algo sí. Siempre con las manos frías vos, Sol, ¿eh? Es algo increíble. Sí, no, es increíble. A mí me tiene recontra repodrido. Ahora, ¿de usted dónde vino? ¿De Bolivia o de Chile? No. De Chile vino. Ahí entra, Leo, entra. Es una escala. Este es una bestia, peor que yo, mira. Es una escala, fue un vuelo de dos aviones, uno que vino, que salió. Uno que vino y el otro que fue, claro, de ida y de vuelta. Desde el Aeropuerto Internacional de México, el Aeropuerto Benito Juárez, hasta el Aeropuerto de Santiago, de Chile. Porque no me hagan el mismo chiste de Santiago del Estero, porque no, es de Santiago de Chile. Ahí estuvimos. Santiago Villarreal me mandó saludo. Un saludo a Santiago Washington, que hace me ha mandado también mensajes a través de Facebook. Sí, sí. Gracias a toda la gente que atoró el Facebook mío. O sea que de una vez me he sentido muy importante, así que les agradezco mucho. Sos una persona muy querida. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Creo, dice. Al menos por mí, por Leo, por Solange, por Pablo, por un montón de gente que son, nos hemos hecho amigos. Yo soy amigo de Leo gracias a Diego, soy amigo de Drogocom gracias a Diego. Sí. Soy amigo de un montón de gente gracias a Diego. Sí. Yo le conseguí amigos. Sí. Yo tenía amigos. Sí, sí. Yo tenía amigos, me encanta tu pañuelo. Alto pañuelo. El miércoles pasado le dije que se me regaló el pañuelo por mi cumpleaños. Gracias otro. Por el regalo. Le regalé un pañuelo a Doria. Uy, ¿te pegué? Casi lo maté con él. Un pañuelo Doria. Un pañuelo Doria, mirá vos. ¿Se acuerda el pañuelo? No, no era Doria. Aquel que maneja esto son ellos dos. Las dos bestias estas que tengo aquí. Ahí está. No. Manejalo vos, hacé lo que quieras. Claro, mientras nos organizamos aquí, ¿viste? Vamos a ir al segundo tema de la tarde, dedicado a mi amigo Diego y a mi amiga Leo. Y a mi amigo Drogocop. Sí, sí. Y a estos dos no. Y tengo un par de canciones de las que escuchaba yo en radio que después te la voy a pasar si tenemos tiempo. Pero dale. Sí, dale. Ándale. Ándale. ¿A poco sí? Chinga. Children, I'm hunted down. I'm so wild when you're in my says you'll be okay, and if you'd only stay away from Fempatol and dirty bitches and daylight drags and nighttime witches and working girls and blue stockings and dance all days and bottle poppers and waitresses with broken noses. Check out che, se te escapó la neurona. Ay, qué lindo tema ese. Qué lindo tema, ese lo debo haber elegido. Tan, tan. Leo lo eligió. Obvio. ¿Cómo es, nena bonita? No, Celito lindo. Peritoniti. Peritoniti dijo. No. Peritonitis. Esto, de mis amores. ¿Qué programa es este, doña Leo? La neurona. Bien. Muy bien. Y vamos por el 90.1. Justo la agarré que está con el teclado. Tenemos a alguien ahí. Levantá, para, quiero hacer algo. Si nos estás escuchando, tocate la nariz. A ver. Porque tarda hasta Córdoba. Tocate la nariz. Tocate la nariz. No, no se escucha. Ah, gatito. Oh, gatito. Bueno, oh. Esto no me gusta. No entendí nada. Está como loca. Bueno, esto es la neurona, decíamos. Este Diego Suárez está, mi amigo personal Diego Suárez está, ya se parece a Sheldon. Sí, sí, sí. Cara de perro. Ese es Mario Hugo, el de 31 minutos. Son las 19 horas 59, no 50 que... minutos, perdón. Sí, sí. Y los teléfonos son. Sí, a ver Diego, vení, decilo. Ah, voy a decir yo, sí. Despacito, hola. Que no lo puedo anotar. Hola. Bueno, los teléfonos para comunicarse son 0237-466-6559. Y para mensaje 466-6559 para salir al aire también, para decir cosas lindas. Y también para mensajes de texto 15-61-54-03-59. 61-54-03-59. Aflojá con los potres. Sí, la foto que yo vi es vieja, está trucada la otra que tiene, ¿eh? Porque ahí estaba más gordito. Estaba más gordito, más como hinchado. La televisión en Córdoba. No, sucio. No, sucio. Pero contale a la gente que está escuchando que tenemos a nuestro amigo Drogop. Desde nuestro casi fiel oyente, desde casi Córdoba. Leo, ¿se puede poner así si se escucha la voz de nuestro amigo Drogop? Técnicamente posible? Sería... Sí. Se fue. Se fue a atender un cliente. Lo que pasa es que le dijimos que estaba gordo, porque si la cámara engorda, ¿cuántas cámaras se habrá comido? Y no sé. Ahí ahora volvió. Sí, a ver. Ahí volvió. No vuelve. No vuelve. Está ofendidísimo. Esto es televisión, por favor. Vamos a hacer bueno, algo. Es televisión y radio juntos, pero bueno, sin que ustedes nos vean. Mientras que digo, contate algo. ¿Alguna experiencia religiosa que tuviste loca ya? No vi ningún chamán. No vi tampoco... Es más, no llegué a estar cerca de las pirámides. O sea, estábamos más o menos cerca de las pirámides, pero bueno, tuvo Halley un leve accidente, se esguinzó el pie y la enyesaron hasta la mitad del cuerpo. No, era el tobillo. Y no, la paralizó totalmente. No sé, bueno, totalmente. Pero una parte del pie y... La asistencia bueno, pública. Y ahí fue la asistencia pública. ¿Cómo es la asistencia allá? Pública. Salud, de bien, muy buena. Muy buena. O sea, en realidad hay de todo. O sea, tenés la asistencia del Estado y la asistencia privada. Pero no, son... Lo bueno que tiene el pueblo mexicano es que son muy respetuosos, son muy corteses, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, o sea, con si permiso. Si uno se cae en la calle, no se ríe. Se ríe mexicano, güey. No. ¿Cómo se va a reír así un mexicano? Eso, chileno. Pará, pero no entiendo. Algo mexicano así ya me queda la tonada, ¿cómo se ríe? A ver, ¿qué puede ser? ¡Machinga! Machinga dijo la tonada. Yo más de ándale. No, no, a ver, es que aprendimos a llorar con las mexicanas, con Verónica Castro. Talía. Sabemos cómo llorar, nada más. Sí, Talía, bueno que usted aprendiera un talía, poco. Talía de la sonadita. No, Talía es en japonés. Podés decir, en vez de, no me digas que pasó tal algo, podés decir, a poco y pasó algo, por ejemplo. Eso es algo muy mexicano. A poco que pasó, sería. A poco y. Acabo que ni quería. Acabo que ni quería, por ejemplo. Es algo muy, muy mexicano. ¿Y por qué no hubieras echado? Claro. Obvio. Ah, dice que anda muy bien en Twitter ¿Quién? Don Chavo. Ese es mío. Sí, ese es tuyo. Es un tema acá. Sí. Hoy puedo dejar de hablar un poco. Organícense. Sí, acá. Hablando de Talía, ¿vieron lo que hizo? Se le murió la madre de Talía un día antes de la hermana se iba a casar. Ajá. Y la hermana se casó en el velatorio de la madre de Talía. Está bien. Estaban velando a la madre y ella casando al cielo. Pero la madre estuvo presente en el casamiento. Claro, de cuerpo presente. Nada más que el cuerpo. Porque... muchachos, no pudo decir presente, exactamente. Sí. Che, tengo un tema acá. Sí, a ver. Ahorraron en flores, porque imagínate. Dijo, que... ¿cuáles son para mí? Adornaron. ¿No fue en México? Ay, no sé dónde será. Y pero usted dice en flores. Ah, sí. No sé. Flores, bajo flores. Bueno, usted sabe que el celular me está matando. Escúcheme una cosa. Un Oscarcito, que soy yo, teléfono. Sí. Ando con diarrea. ¿Y dónde está con vos? No, es mi hermano. Es mi hermano. A ver, quiero consejos para este muchacho que anda con diarrea. Me gustaría. Agua de arroz. Después tenés otro que es como una harina de tapioca. Luis, si estás escuchando el programa. Harina de tapioca y se tapone. Tapón de corcho. Sí. Está bueno, pero tiene que ser corcho. Pañal. Negro, pero igual te quiero. Me acordé justo de eso, perdón. Y si no, un buen estrepto. Pastillas de carbón. Que no esté prendido. No, pastilla de carbón es al revés. Pará. La pastilla de carbón es para. Anda mal. ¿Qué le pasa? ¿Dónde se mudó? Usted anda en algunas cosas mea que no sé qué. Ah, te están hablando. Sí. Atendé que te llaman. Es una cosa de loco. Preste atención de lo que estamos hablando. ¿Qué pasó ahí? No sé. Que nos ve loco. Pero estamos hablando de la diarrea. La diarrea es como una hemorragia. No, la diarrea. Claro. Eso después. No sé si de placer. Con eso te olvidas, exactamente. Tiene que poner un corchito con un hilo, cosa que no lo pierda, ¿viste? Claro, por supuesto. Ahí ven. Ahí vengo, dice. Adiós. Fue justo el baño. Bueno, después... Hablando de diarrea y varias cosas, sí. Seguimos hablando un poquito. Ay, no hay humedad allá. Eso estaba leyendo. ¿Cómo no hay humedad? Qué bueno, no. Para el pelo, para nosotras. No hay humedad. Podés incluso lavar la ropa y en 20 minutos se seca. Uno tranquilamente puede llegar a ser una buena ama de casa, ¿sí? Como yo, estando allá, por el hecho de la humedad y todo eso. Y no se me quedó el tono mexicano porque tuve 6 meses nomás, no tuve 6 años. Pero en seis meses se tiene que pegar a... Yo charlo un ratito con alguien cordobés y ya enseguida me quedo. Claro, después habla, pero después no sabemos horas, qué tono, pero habla. Pero un tonito tengo, algo sí, te cambia. No, por supuesto. A mí me pasaba que, por ejemplo, me daba vergüenza hablar porque se iban a dar cuenta que era argentino. Sí. Entonces, claro. ¿Muchos argentinos por allá? Hay muchos argentinos, pero yo vi uno solo en la facultad. Era yo, dice. Era yo mismo, en el espejo. En el espejo. La Argentina. Y yo esa cara la conozco. No, pero era algo muy gracioso porque fue justo un momento que una expo donde presentamos el libro vi con Cal y presentamos... Trajiste, me imagino, algún libro. Sí, trajo un libro. Bien. Pero justo que quería dar la sorpresa, no. Es más, es el libro de Leo, falta el libro tuyo. Pero lo trajiste. Obvio. ¡Ah, qué Vamos. Bueno, bravo! Obvio. Bien. Bueno, bien. Ahora tengo que encontrarlo. Le quiero agradecer a la mujer de la aduana que me dejó pasar la consola y los libros y todo eso. Sí, cuando te vas le llevas bombones.

a la pelota, a la neurona. Bueno, y dale, ¿qué te parece el estómago? ¡Hola, hola, hola, hola, hola, hola! Qué lindo que es este estar escuchando acá y bueno, igualmente ya les dije una vez más, les voy a decir de vuelta, de nuevo. Vuelvo a repetir, no se dice. Detesto cuando dicen, te vuelvo a repetir. Otra vez de vuelta. Y otra vez de nuevo. Difuntos cadáveres muertos que fallecieron su mejor vida. También de Chespirito. Bueno, algo le quedó de allá. Exacto. Yeah. Desbloquear, ahí está. Bueno, la cosa es así. Les quiero agradecer infinitamente a todos los integrantes de La Neurona por acompañarme en cada... Como la voz esta que canta en esto. No, yo estoy en fondo. Quiero mi guitarra. Ahí está. Yo también. Volvió Richie. Eso tiene que contar la tía Leo. Bueno, un saludo muy grande a Ricardo Alejandro Zambora, que nos está escuchando en estos momentos desde... Buen violero. Es el guitarrista. ¿Qué sé yo? Richie, como Richieri. Zambomba. Dame bomba. Estoy bastante jodido. Sí. Aprovecho ahora que no te escuchan. Bueno, la cosa es así. Bueno, les agradezco mucho a La Neurona por acompañarme todas las veces que salí a caminar por los dos lagos que hay en el lugar donde estoy, ahí en el Estado de México. Un muy lindo lugar, ya como les estaba comentando, muy poca humedad. Hay días de 12% de humedad. Es mucho yo veía para mí. El pronóstico, es más, ya directamente ni se dice la humedad allá en la... O sea, no hay sensación térmica, no existe. No existe la sensación térmica, no se sabe qué es la sensación térmica. Pero bueno, producto de eso, ¿no? se puede tener inviernos de 25 grados de máxima y 15 de mínima. Es una cosa de loco, parece la playa. Qué poca amplitud térmica. Claro. No, la verdad que no me gusta. Sí. ¿Usted tuvo algún temblor allá? Hay amplitud. ¿Cómo le dicen allá? ¿Parkinson? Diego la sintió, a ver, contá tu experiencia. ¿Qué te cuento? ¿Es verdad que se pone un almohadón así en la cola para cuando se caen? No. En realidad, el sismo que acá se dijo realmente de un tono alarmista, porque claro, imagínense, 5 punto no sé cuánto de escala de Richter es mucho. Pero curiosamente, en México, ¿cuántas veces tenés que hacer un diccionario de las palabras que no le gustan al sol? Son un montón. Claro, yo le voy a explicar una cosa después. Bueno, la cosa es así. No se sintió. Con 5 puntos. No lo sintió, con 5 no lo sintió. En la escala de Richter. No se sintió. Pasó a las 8:30 de la mañana, estábamos torrando asquerosamente y no sentimos absolutamente nada. Prendemos el Facebook y ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y realmente no entendíamos nada. Claro, ¿qué había pasado? Claro. Salí en una posición bastante amanerada con las manos así en la foto. Por favor, no. quiero aclararlo. Los mexicanos no comprenden el tema cuando pasa el temblor de Soda Stereo. No entienden. Todavía no pasó. En realidad, el gran sismo que hubo en el centro de México, en el centro del Distrito Federal, fue en el año 85, que volteó la... ¿86? ¿No era 86? No. El Mundial fue en el 86 y el terremoto fue... Razón. Acá en el 85 también nos voltearon, ¿no? No. Aparte tenía 13 años yo. Bueno, mira, hay tanto degenerado. Claro, entonces tengo miedo que se caiga este muchacho. No, pero él está acostumbrado. Me mata el anillo de mi amigo Oscar Martín. Anillo, pañuelo. La camisa esa, Leo, decime si no parece de mafioso cuello blanco. Camisa negra, raya. Tiene el physique du rôle. Es el último grito. ¿De quién? Sí. De que te va. Aparte, todos los matones son chiquitos. Sí, es verdad. Hablando de tema. Ese tema me encanta, ponelo, me encanta. De vos para vos, Oscar, escuchá. El tema del padrino. Sin depilar. Sí. Bueno, y bueno, eso es lo más, por ahí lo más, más particular que tiene lo que es el Estado de México y todo eso. Este tema lo escuchaba mucho en Universal Estéreo, es una radio de allá. Cuando sea grande quiero hacer una radio como Universal Estéreo. Es una radio que pasa todo clásicos de los 60, 70, 80 y este. Ajá. Pero así como cachetada de loco, pasa ta, ta, ta, ta. Realmente, bendición. Se puso bien. No, es una joda. Ah, ya. No. Y... Me reservo, dale. Entrá, entrá, entrá. Después, bueno, tuvimos la oportunidad de ir. Deje de moverse, bien. Ya no está para hacer pirueta. Se sube arriba a la silla, arriba a la mesa, al ventilador, arriba al ropero, es que se joder, hombre. Lo que no tengo miedo es al calambre acá abajo. Eso es lo feo. ¿Trajo corcho? Cuando te tira, te tira. Sí, puse un día uno de sidra, eso de plástico, mami, te vas a morir. No, pero de plástico no, tiene ese corcho, pero no sintético tampoco. Esas son creencias, se te pasa porque importa, se te pasa sintético, después. Un poquito, no importa. No, hombre, no. No, no haga cosas raras. Usted no está para hacer cosas raras, ya. Hombre. ¿Vas a sacar una foto? Sí. Ay, pero eso después. Ahí está, al lado de la tía Lea. Hoy está mismo, viste, quiere sacarse con todo, sí, pero si me saco no puedo. Necesita contención. La última no, cena. El último. Ponete en el medio. Ahí está. Se pone en cara de foto. Esto es radio, no es tele. La gente se imagina. Sacate los lentes, Oscar. Salí sin lentes. Salí pendex. Sáqueme sin lentes. Así se ve bien la foto. Bueno, suele pasar que cuando decís sacame la foto, tocas ojo. Esto es la neurona, chico. ¿De dónde toco? ¿Viste cuando te dan una? Ah, por ahí no tiene batería. Estaba marcando la batería baja. Como usted también muy alto no es. Basta. Ahí va. Bueno, tenemos los teléfonos. Sonríale. Para comunicarse con nosotros, está bien. Ahí está. Dale, así me saca de la. No la pagué. Sí, no la 0237-466-5559. Y si querés mandar un mensaje. Esto no se tiene que hacer en radio, de hacer el ruido de los micrófonos, pero no importa. Para mensajes 1561-540359. Ese es el número. Y podés escuchar este hermoso programa y todos los programas de FM Moreno a través de su sitio web, que es fmmoreno.blogspot.com, o a través, por ejemplo, La Neurona y Bar Blues, que dentro de un rato van a venir los sátrapas de Bar Blues. También lo pueden escuchar a través de tudial.net, un divino sitio radial. Ahí está. ¿Le molestan los flashes? Pero usted nunca va a ser una estrella, una diva, si le molestan los flashes de las... En estos momentos, déjese, mi casa. Exactamente, estamos recorriendo un poco lo que es lo que es el Distrito Federal. Esta calle es Reforma, que es una de las más importantes, y ya nos estamos alejando y yéndonos para el norte. En este momento estamos usando el Google Earth. Anotamos en una avioneta, yo pensé que veníamos volando. Es más o menos, exactamente. Escúcheme una cosa, ¿y usted por dónde estaba? Sigan preguntándome cosas porque yo no sé qué decir. Bueno. Eso es una autovía. Cuente. ¿Qué es una autovía eso? Esto es el periférico. Lo que estamos. ¿Cuánto está un peaje en México? Pero hacer esto es como ver fotos en la radio. La gente no está viendo esto para un programa de cable. Los peajes en México depende de la distancia. Si vos querés ir, por ejemplo, a de acá a Luján. De acá a Luján, ponele. No, desde la salida del periférico hasta la entrada de la autopista México-Querétaro son 80 pesos mexicanos. Más o menos. Es lo mismo que me digan, acá es lo mismo. ¿Cuántos son 80 pesos mexicanos? 80 pesos mexicanos son 20 pesos más o menos. ¡Epa! Pero te recorres. ¡Qué bueno que está cotizado el pez! Pero te recorres toda la autopista desde 20 mangos, peaje. Desde el Estado de México hasta Querétaro. Que son 250 kilómetros más o menos. Pero hasta claro. Salta, que tengo 1.600 kilómetros, no gasto claro, ni 30 llegás, pesos. Calculale que... Un estado deplorable llega así más lejos. Pero a Salta, ¿cuántos peajes tiene? Como 4, por lo menos. 4 hay, seguro. Podés saltar algunos. 5 pero... también. Más caro te salir a la costa que al sur, pero no es peajes. Claro. Sí, si vas por el camino de tierra, no pagás. Y encima vos que cargas 30 pesos de nafta siempre. ¿30 mangos de nafta? No hay gas. Siempre hago lo mismo. 30. En el sur subió no y no me enteré porque yo siempre cargo 30. No, yo le cargo 20. Yo le cargo 20 pesos como 2 años. Corro pero todos me dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre 30. Y me de vaga, pero. No, pero yo voy y le digo. Me gusta ir a cargar. Poneme 20. Sí. Ahora lo lleno porque viajo más. Manejo más. Bueno, no, pero yo con cargo. 30 no llego. A mí siempre me agarran. Digo, bueno, llené el tanque. Ajá, lo cagué. Bueno, siempre. Para mí, tengo una teoría de que si vos lo llenás, te dura más que si le vas cargando de a poquito, ¿verdad? Claro. ¿O no? Yo sé que hay que llenarlo, 40 pero... días que lo llené, ¿sí? Sí. Y todavía tengo medio ¿pero tanque. ¿Qué es? ¿Gas? ¿A gas? Y sí, claro. No, nafta lo mío. No, yo, voy a, yo cargo gas porque están las chicas, ¿viste? Con los. Con las calzas, qué horror, qué denigrante. Para vos. No, no, no. Ay, a mí tampoco, oh. Me dio de asco. Perdón, son calzas para sordomudos porque se le leen los labios. Leo, Leo, ahí tenés que ponerle el pin a la tía Leo. No, yo no encontraba, claro, no encontraba la, claro, la, no claro. Encontraba el motivo. Depende, porque, mira, a veces, es, porque vos... esas son las cancheritas que usan. De algunas gritan, ¿eh? No, cancheritas no son las chicas, no, las si hacen usted, poner esas si usted calzas. Me escucha, me va a escuchar. No sacan defensa. De no, sí, sí, quiero decir esto. Mira, antes que nada, si van para México, van. Es más, si van para México, van a ver que todas las estaciones de servicio son Pemex y no Pemex. Solamente eso, no, Pemex. Ah. Y tienen un uniforme muy masculino las chicas que lo hacen. Así mira, que así este, no bueno, quédense tranquilos. Claro. No se calientan por el precio ni por la mina. Y acá también, si usa no, pantalones. Quería decir una cosa. No, con respecto a las calzas, yo sí. Me refería a que parecen pistoleras algunas. ¿Pistoleras? Sí, vio que los pistoleros, los cancheros eran los que tenían no la... No me haga hablar. Tenía, ¿cómo se llamaba? La cartuchera la tenían bien baja y sí, bien de costado. Sí, la clave, sí. Y el pibe que lo tenían de costado, por eso lo de los labios. Y hay otra que no, normal, lo tiene adelante. Hay que usar esos pantalones, yo no me animo. Yo no me animaría con una calza así, no. Pero bueno. Para mí es tan triste, tienen los papitos separados. Ya sabe toda. ¿Y el pi? Leo, el pi, a mí me lo pones, ella no, ahí está. No cuando, falta, ¿no? Ahora, mira, bueno, se acerca el micrófono bien, y ya pero... ponelo. ¿Qué sí. Va a decir? Ten el pie en la mano, ten el pie en la mano. Pero no dije ninguna mala palabra. No, ninguna. No. Los malpensados somos nosotros. Pensaron mal. Nosotros. Mira, escápate de aquí, quiere decir. No, Ecatepec. Ecatepec, dice. Escápate de Morelos. Sí, estoy tratando de ver. ¿Dónde? Chapultepec. Sí, los bosques de Chapultepec. Que vienen a ser los bosques de Palermo de allá. ¿Tepeché? ¿También está Tepeché? Tepeché, no. No, un día de estos voy a hacer la recopilación de los nombres difíciles de calles y de localidades. ¿Eh? Porque... Ah, no me digas. Entre Chacaputic-tac y... ¿Cuál es el nombre más común allá? Ahora me dice Juan México, y lo conoce la mierda. No, sí, no, en realidad sí, Juan. Juan. No. O sea, en realidad lo que... O sea, tienen casi todos los mismos nombres que nosotros. Pero, por ejemplo, hay nombres que... Por ejemplo, Cuauhtémoc es un nombre de allá, es un nombre del lenguaje náhuatl. ¿El lenguaje qué? Che, no hay nada peor que un porteño tratando de hacer la tonada cordobesa. Es mentira, negro. A vos te sale bien. Mata cacha. Aquí tendría que estar Jali como para darte lecciones de... Sí, vos sabés que la primera vez que Leo no fuimos a buscar a Jali con Leo. Y Leo ya estaba, no sé, eran 30 segundos y ya se estaba poniendo a hablar en mexicano con Jali. Cosa de loco. Qué facilidad de idioma, eso. ¿No? Porque claro. hay que agarrarlo. No como vos. Yo hablo castellano por teléfono. Hermoso. Cheto. Por Facebook y por teléfono. A las puteadas. Por SMN. A las puteadas también. No, por Facebook ya no. Ya estoy, viste, media vaga. Me aburro. ¿Qué es la no palabra más poner? Ofensiva allá en México? Ah, está eso. ¿Qué te pueden decir? No. Una vez teníamos que haber agarrado el programa ese que empezó a explicar todos los insultos mexicanos. Yo tengo ahí abierta la página, pero es español. No, español y argentino. En realidad, cuando vos pones, o sea, anteponiendo una palabra, pones la palabra pinche, así. Ah, pinche. Con la P de esto. Como acá hijo. Claro, viste, la. Pinche hijo. Este, pin, acá hijo, pone delante. Hijo de. Claro. Hijo pincha, de la pincha Pablo sería. No, esa no, porque no va a llegar nunca la putida de. Pinche. Claro. Pinche Pablo, pinche Pablo. Hola. Pone, se te traba la puerta y decís, esta es pinche puerta. Ponele, eso es pinche algo. Claro, ah, o sea, pinche sinónimo de mujer ligera de la calle. Puta, no. Sí. No. Yo te traté de dar una definición y salió usted. Dije pinche un montón de veces, pinche. Eso por todo, claro. ¿Sabes que después llego a casa, hablo y siento el pip? De verdad, me voy con eso. Pero parece una tiene audiometría, un zumbido, tiene un zumbido, claro, tiene un zumbido la... Una audiometría parece, ¿viste? ¿Lo escuchás? Claro. Apriete el botón cuando escuches. Yo apretaba igual por las dudas. Claro. Exacto. Siempre, ante la duda. Eso para lo que sigue, eso para lo que sigue. ¿Me puede explicar lo que es ese famoso dulce que nombró usted hoy? Esa huele a boca la que... Cajeta envinada. ¿Eh? ¿Envinada? La envinada. Con y está azúcar, la quemada. Y está la quemada. La quemada que es con la azúcar quemada. La quemada la que ya conocida. Y la avícola de la lora. Exactamente. La avícola. Mirá. Entonces tenés eso. Y también lo que me olvidé de nombrar es el pan de concha. El pan de concha. Me trae medio kilo. Pero aquí, concha gamasa temprano. Poneme el cajete en mi nada en el pan de concha. No, es el nombre de la panadera, nena. Vos sabés que me hiciste acordar. Me hiciste acordar que cerca del barrio hay una despensa que se llama La Conchita. Entonces, chiquita. Tenemos que ir a la música. Tenemos que ir a la música ahora en estos momentos. No sé qué tema. No sé qué. ¿Me da un kilo de eso? Y la rep. Que lo rep mil. Acá lo tenemos, bueno. Me fueron dos conchitas. Bueno. ¿Y al otro cómo le dicen? ¿Harina? ¿Cómo le dicen? Antes habíamos escuchado a Lynyrd Skynyrd haciendo Sweet Home Alabama, que es un tema que me dedicó mi amigo Oscarcito. Dentro de un ratito, a ver si tenemos un poco de tiempo, vamos a poner algo de ¿cómo es? Ten Years After, que tengo una gana terrible de escucharlo. ¿Cuándo vamos? ¿Con este? Vamos con Grand Funk. Ahí está, vamos con Grand Funk Railroad haciendo Sin Mentiras. Un lindo tema, aparte es un muy lindo grupo. Y de Leo Dan nada. Y Pancho I got my mind to tell you that you made.

Y este es el auto de la que vive arriba. Esa que está ahí es Jali mirando por la ventana, ¿no? Acá está, sí. ¡Hola, Jali! Sí, sí, está ahí. Mirá vos, qué bien que se la ve, ¿eh? Está un poco renga, porque, bueno, por la ¿Cómo situación. Renga no se dice allá, ¿no? ¿No se tiene otro nombre? Coja. Claro. Cuanto más coja, mejor. No es... claro. Yo tuve... Busco novia renga, cuanto más coja, mejor, dijo. Claro. Y, bueno, este es el destacamento policial. Es... acá están los taxis. Este es el patrullero. Y ese es el camionón que reparte los cosas. Esto los fue sacada, esta foto fue sacada el jueves. Un jueves, porque está la feria. Allá se le llama tianguis a la feria. No sé, yo leí, me voy a la feria, me voy a la feria. Este, así se llama. Y este camión, bueno, camioneta, ¿cómo le roja. Dicen a la camión? ¿Poronga le dicen a la camioneta esa? No, roja, no, loco. No, la troca, le dicen. Viste, tan lejos no andaba. Exactamente. Y acá arriba dice, primero Dios volveré, mi chiquilla bonita, dice acá. Sí, es como decir, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Bueno, este pone primero Dios volveré. Así. Ah, usted se conoce todas las. ¡Qué bárbaro! Ah, si es, investigación. Si es algo que tiene Leo, Diego es memoria. Sí, ¿no? Y como yo no tengo memoria, tengo que anotar las cosas. Anote. Esta es la carnicería que te quiero mandar un saludo. ¿Puedo mandar saludos? Déale, por favor. Gabriela D'Angelo, de Rosario, es profesora de inglés, me prometió que iba a escuchar el programa. Yo, obviamente, te mandaré un saludo. Le mando un saludo a Aldo también, mi almacenero preferido. Un beso, Aldo. Que capaz que se durmió ya, pero bueno. Al flaco que vive en Vigo, el flaco, así le dicen, con K. Tiene un programa de música, ¿eh? Más que música, punto. Punto. Más que música, punto. Más que música, punto. Listen 2M. Sería Listen to My Radio. Listen to mi radio.com. Bien, gracias, Diego. Fin de semana salvaje de 18:30 hora argentina o 23. Si estás en España, lo puedes escuchar a partir de las 23 horas. Porque esto. A Omar Marún, que me hizo conocer a este flaco. Que bueno, qué sé yo. Y si querés ver el video de Pecadores, tenés que poner el sonar.com. Ah, bien, bien. Va a ser el video de Pecadores. Quiero hacer un dúo con el cantante de Pecadores, con el tema que pone siempre. Sí, alto tema ese. Usted no podía ver más el conjunto Pecadores. Ah, no. No. ¿Cómo le hizo? Pescadores, sí, en verano. Pescadores. Ah. Así, bueno, le mandamos a la gente, le gustó. Pescadores. De usted va a seguir interrumpiéndome toda la vida. Toda la vida me va a interrumpir. ¿Y sabe qué? Ahora yo te apoyo, Pablo. Sí. Gracias, sos la única. Oye, tomo mate. Ahora sigan ustedes. Yo porque no puedo hablar. Bueno, ¿vas a contar puedo hablar algo de un príncipe, de un rey? ¿Qué pasa? Sí, el rey de Suecia. Viene como pongo la boca, pues es importante, es un rey. Estoy hablando de un rey. No joda. Carlos Gustavo. Carlos. Ven un cachito. Sí, chupe. Estos son cortitos como besos de esposo viejo, ¿vio? Ah, sí. Así. ¿Por qué se pierde eso de cuando uno va pasando los años? Porque, esos besos porque de la mañana ya no y la noche. Hay piel, ya no hay piel. ¿Por qué? Yo quiero que me apriete contra la pared. Yo creo que pero hay más piel. ¿Yo? Hay Tito más llega, piel. Saluda a los perros con un amor y llega y me da un beso así como... No, qué mal. Bueno, eso es amor. Lo mío es peor porque darle bola, más bola, a dos enanos estoy, digo no, dos caniches estoy enano. Sí. ¿Estás enano? Estoy enano. Claro. Hola. Y pasó derecho. Después se va perdiendo, ¿viste? Les quiero dar una noticia a todo al mundo. Bueno. Al mundo. Voy a ser abuelo. Voy a ser abuelo. Estoy chocho. Muy bien. Era vos. El nono rayo, vamos a decirlo ahora. Qué lindo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? No, yo me compré un... Estoy, ya lo vi. Un babero grande para mí. Ah, qué lindo. Le vamos a regalar alguna mamaderita. Algo, sí. Un chupete. Qué bueno, lindo que te hace flaco. Te dicen, ¿no? ¿Por qué? Ojo que es abuelo. Mirá qué bien que está el viejo. No, está re fuerte el viejo. Lástima que abuelo. Sí. No, yo cuando crezca un poquito le decís, yo soy tu tío. Claro, no hay tu tía. No hay tu tía. No, la tía acá es la única tía que hay es Leo. La tía Leo. Bueno. Bueno, decía que Carlos Gustavo, rey de Suecia, lo encontraron en un cabarute. Oh. Borracho, mal como una cuba, así todo desabrochado. Sí, con la corbata como estaba, tenía acá el compañero el otro sí, día. Sí, las chicas, claro, las chicas con la estrellita, esa vio que tienen... Upa, tapando los botones. No sé, están jugando, qué sé yo. Esto se llama jaque al rey. Jaque al rey. Tiene un quilombo ahora. Tiene cara de boludo, en serio. Sí, no, pero no, no es tan boludo. El que tiene plata. No, dice, ay, a mí me llevaron. No sé cómo será en sueco hablar. Ah. Bueno, el príncipe, el William, que se casó hace poco con la Kate, tiene cara de tarado. De pero ¿sabes qué pasa? Sí, toma jalea real él. No. ¿Y sabes qué sidra toma también? Del Valle. No, la Quintana, Rama Caída. Rama Caída. Oh, si me habré tropezado. Y lee el Principito antes de. Y lo siga Francesco. Claro. Siga. ¿Qué iba a decir algo? ¿No? Pobre Leo, lo operó, se está agarrando la cabeza diciendo tú, esta gente. ¿Qué le están tomando? ¿Qué le pusiste al mate? Lo peor es que él no tomó y dice, conviden así, lo disfruto. Che, a ver, ¿por qué no busca una noticia loca? Y está ahí, ábrame. Diego tomó el control, Leo. A ver, pero lean ustedes, ¿eh? Leo, a ver. Ábramela ya. Leo, te la... Abra. Abra. Ahí está, la tía Leo. Ah, no, maltrato animal, no. Oh, ya empezamos con problemas. Mirá el nombre de los bosques de Suez. Matan un animal dándole colchonazos. Y porque así no es tan doloroso. A ver, ven, ahí no dice vení matar, que te vamos a dar con el ahí colchón. Ahí dice, atrapan osos con colchón. No, los matan. Ahí no está diciendo que lo mataron al oso yogui. No. Los atrapan. Claro. Porque el oso muere de inanición. Porque no puede digerirlo. Porque el oso empieza a comerse el colchón con el que lo atraparon. Y después se indigesta y el animal muere. Ah, pero... Esto es para que no tenga ninguna marca de disparo o algo. Y después usan su piel igual. O sea, es un maltrato animal. O sea, no hacen colchones. Mire usted, qué bueno. Fomentar esto, andar enseñándole a la gente a dar colchonazo a los osos. Y aparte después toman agua. Es apología del delito. Después toman agua y se le hincha la panza. Yo. ¿Quién es Pablo? ¿Pero Pablo? ¿Por qué? No, pero baja que hay más. Baja que hay más. Baja más. Esta está buena. No, me parece que la otra estaba mejor. Pantalones. Hay que tener mucho cuidado. Dibujado en Paint. Paint. Está para leer, Horrible. ¿Está para quién? Bueno, lo leo yo. Léalo porque es horrible este. Estos pantalones. Léalo. ¿Para qué tenemos? Hola muchachos, soy Claudio de Mariló. Quería decirles que si quieren un remis, pueden pedirlo en la Muni, que es gratis. El programa genial. Así que ¿el remis es gratis? Acá, ¿O es gratis llamar al remis? Allá, acá dice así, para felicitaciones. Felicitaciones, abuelo. Vas a sentir la culminación de la felicidad. Gladys de Moreno. Muchas gracias por la salutación. Es bienvenida. Y bueno, mi corazón. Hoy estoy mal. Y la emoción. Sí, estoy como loco. Es la emoción. Tengo una emoción hoy, no solamente por lo de ser abuelo, qué sé yo, bueno, estaba muy nuevito, sino por tener amigos, estar reunido con amigos y compartirlo con amigos. Un niño siempre es útil, señor. No, qué feo lo que me está diciendo ese muchacho. No estás chocho, estás choto. Bueno. Con cajet es lesbianismo gastronómico, puso acá Se cansaron de decir, concha, con cajet es lesbianismo. Gastronómico. Claro, por los gases. Te puede caer mal. Bueno, pero son... Bueno, díganos, entonces. Bueno, vamos son con modismo, ¿cómo es son... esto, Don Diego? A ver, no, este no. No, ese. Acá. Ahí está, pantalones de golf indecentes. Si hay algo que nos tenía preocupados es el diseño de los pantalones que usan los golfistas. Discúlpeme que lo voy a cortar. ¿Por qué no lo dice el mexicano? ¿Por qué no lo dice el mexicano la nota? No. Estos pinches pantalones. Se la tragas un pochita. ¿A poco? Sí. Pues si hay algo que nos tenía preocupados es el diseño de los pantalones que usan los golfistas. No me sale, loco. Bueno, léelo como pueda. Te hago argentino me neutro. Me chingan los pantalones. Si no sabes leer, no leas. Al lado. ¿Qué te pones? Si no le sabes leer, no le leas. No, okay, güey. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Nah, güey. Léalo, discúlpeme. Al lado de este serio dilema humano, el calentamiento global y la carrera nuclear de los países intolerantes son puras chingaderas, iba a decir. Bueno, es una palabra muy fea esa, pero bueno. Si usted creía que las corbatas eran el peor de los problemas de indumentaria que enfrentan los hombres de mediana edad, piénselo de nuevo. Hay señores que tienen profundos inconvenientes para asumir su edad, su especie y hasta su planeta. Lo conocemos. No nos incluimos ninguno de las personas grandes de que estamos acá. Que háganse cargo. Hay uno que va a ser abuelo. Parecería que el golf, por su carácter elitista, permite a los cultores herir los ojos ajenos con casi cualquier cosa. La diferencia entre ser una persona cool de cierta edad y taparse las nalgas y taparse las pompis, vamos a decirlo mexicano, en vez de las nalgas, las pompis. Las pompis. Con una cortina, parecería residir en el poder adquisitivo inherente a la disciplina. Después de todo, si recorro el mundo azotando pelotistas, ¿quién me quita lo bailado? Así que vamos a ver. Eso de acá. La cortina es cierto. Yo me fui al baño y no había, ¿viste? Uh-huh. Y estaba la cortina ahí, la mano tía. Y acá tenemos un diseño. Eso, ¡ay, qué lindo! Yo me acuerdo que mi mamá tenía uno de esos pantalones, pero estamos hablando de la década del 70. Pero eso, ¿no? Que se las cortinas de mi abuela. Ese es el golf gay. Power Flower. Ya, yo me acuerdo concretona. Que tenía, no un pantalón con esas florcitas y todo eso, sino que tenía un pantalón náutico, así, y una camisa muy parecida a esta, pero en blanco y negro. Eso para patearse la bola, hermano. No, saca eso. Bueno, baje, deje esa nota que vamos a comentar esa nota. Déjelo. Ahí está. Bueno, ¿dónde estaba recién? ¿Dónde? ¿La del oso? No, la anterior. No, el oso no, por favor. Consigue que le dejen escuchar música durante sus exámenes. Esta, ¿cuáles son los? Sí. ¿Cuáles baje son? Un poquito. ¿Cuáles son los trabajos que menos estrés dan para así vivir mejor? Y dice que hay un ranking de los trabajos más relajados y con menos estrés. Baje un poquito. Ahí está. Radio es uno. Otorrino. Ahí está. Sí, meter. Sí. Todo claro. Lo que tenga que ver con la especialidad de cuidado médico de los oídos. Claro, estás en boca de todos ahí, ¿no? Pero, ojo, otorrino no es lo mismo que fonoaudiólogo. He tenido una amiga que era fonoaudióloga y vivía estresada. No, pero ahí dice otorrino, no es lo mismo que un proctólogo. Porque usted era. No, lo que pasa que usted dijo, era su amiga, ahora no tiene estrés. Claro. El mejor trabajo es el que a uno le gusta hacer. No, bueno, pero esto es en un ranking lo que genera... Me estresaría siendo torrina, mirándole la cerita del oído al viejo, el pus y sacándole un pedazo de algo dentro de la oreja. Claro, con la invisible, ¿viste? No me gusta. Con la villa invisible. A mí me consta que más que poco estresante, es muy fácil el laburo del otorrino cuando te tienen que sacar cera de los oídos. Con la jeringa, déjate de joder. Una lata de policera más o menos adentro de los oídos. Qué roble claro. Y una vez se me corrió el canal y escuchaba menos de una oreja que de la otra. Voy para un otorrino. Y me dice, no, ahora vamos a meterle una jeringa con un tubo, un coso de plástico duro, ahí, en el oído. Vas a sentir algo caliente y vas a escuchar así de golpe. Me hizo todos los gestos. Encima una risa porque hasta me acuerdo el nombre y todo de ese doctor. ¿Sabes cómo se llamaba? Armando Reynolds se llamaba. Entonces, como el número de Reynolds en química. Exactamente. Y empieza, bueno, hace así como una suerte de enema oidal, enema auditivo. Lo encaja todo ahí, pone agua oxigenada. Está siendo filmado. Y pone la tapita de la jeringa. Y de golpe, empuja. Y escucho. Sí. Jorge Troiani de la radio. ¿Te salió eso? Y de golpe, va. Así está grabado. Mac Phantom. Hizo así, pero como que me hubiera metido abajo del agua y estaba en la superficie. Y de golpe escucho. Así. Como un grito así interior. Y escucho que van cayendo. Plac, plac, plac. Y van cayendo todos los pedacitos de lo que me estaba obstruyendo. Claro. Y escucho, pero como. O sea, como si. El ecualizador, todo lo de la derecha, todo arriba. Así todo. O sea, muy agudo todo. Y claro, me dijo, te vas a marear un poco, me dijo así. Y en una de esas me levanto así, y me empiezo a agarrar de todos lados, pero la verdad que... Qué bien que escucha después. Sí, sí, sí. Y es más, terminé escuchando mejor en un oído que en el otro que estaba bien. Así que Claro, porque el otro, ¿le hizo en uno solo? Sí, sí, sí, en uno solo. Claro, porque es que estaba tapado. No, porque estaba tapado, pero realmente no quiero graficar todas las cosas que ha sacado porque, bueno, sol le da asco todo. Pero tan fue algo realmente fea afuera. Otro, porque este, a mí me estresó ya escuchar la historia. Bueno. No. Higiene dental. Filósofo. Higiene dental. Ah, no, higiene dental. Blanqueamiento de dientes y limpieza. Es simple, está un poco estresante que vos agarras. Bueno, tome esto, ¿qué es? Acá dice lavandina. Tómelo. Entonces, claro, ahí te quedan los dientes blancos. Sí. ¿Qué otro más? A ver, dígame uno. Matemático, dice ahí. Matemático. ¿No es estresante el matemático? No sé, realmente no sé qué es este ranking. Porque la yo le digo una cosa, yo prefiero ser filósofo. Yo prefiero ser filósofo. Bueno. Sí. No hablo de estrés ni de nada. Ahí llegaron los hermanos Dotti. Y van a hacer en un rato. Los tres hermanos Dotti. El gordo, el flaco y el osito. Y el extra. El extra. Perdón, tengo un mensaje aclarando lo del remis. A ver. Dice, si no entendieron lo del remis gratis, pregunten a Marcelo Gradín, secretario del intendente, en la rendición de cuentas figura que el municipio gastó 300.000 pesos en remises. El teléfono termina en 89. Bueno. 300 lucas remis. ¿A dónde? Qué bien que ganan los remiseros, ¿no? ¿A dónde va esta gente en esos remises? ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿En remis? En remis. Una recoba. ¿Dónde la recoba va? En Marcos Paz. La neurona investiga. La neurona investiga. Podemos hacer como los noticiosos. El que canta eso es. ¿Cómo se llama el rubiecito? Justin Bieber. Feliz. Ah, no, Ricardo Montaner. Bueno, vamos a escuchar un tema de don Leo. Hacemos un tema y pasamos otro, por supuesto. Claro. ¿Trajiste John Secada, Diego? You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Ninguna voz. Hola, este Pachucho. Hola. Sí, estas son las mañanitas que cantaba. Para que yo no hable, mirá. Bueno, chicos, estamos en las postrimerías. Cuando digo postrimerías, digo, estamos ya a los postres del programa. No es que es lo mejor, pero bueno, porque nos tenemos que ir. Yo sé que ustedes lo sienten. Sí. Lamentan que nosotros estemos yéndonos. Sí. Dije Madre. Y aparte dijo la menta, puede ser de eucalipto, otra cosa, no de menta. Acá tenemos de menta. Eso es mentol. Ahora ves, ya no me pican. Después de cuatro que me comí. Porque le adormeció la lengua. No siento la lengua. Esto cuando le pica se tiene que hacer la crucecita con la uña. Nos hemos sacado fotos. Sí, miles. ¿Dónde van a estar las fotos para que las vean? Estas son mías. No sé. Las de Oscar en la cámara, porque no las va a subir. En algún momento voy a subir. Pará. ¿Qué te iba a decir? Qué paciencia le tengo. Y las otras en y la yo voy a ser abuelo. Que salude Gael. Menos mal que va a ser abuelo, ¿eh? Pará, bueno, nene. La foto la van a ver en la página de La Neurona. Ah, bueno. Háganse amigos, ya somos 46, el tomate. La semana pasada éramos el cuchillo. Queremos ser por lo menos vicios. 69. Bien. Vamos de a poco. Epa, yo también que quisiera. Va a saludar a Gael. ¿Vas a saludar a Gael? Sí. Bueno, despedite que tenemos que ir a una canción. Hola. Tenés que despedirte, mi amor. Chau, neuronos, decís. Hola. No, chau, tenés que decir si nos vamos. Chau. Ahí está. Ay, qué amor. ¿Es todo eso viento en popa, don Diego? Diego se despide también. Venga a despedirse que ya no tenemos que ir. Un beso a Drogocop, Jali, a todos. Porque lamentablemente tenemos un programa después. Que tienen que escuchar un programa. Diego, gracias por estar con el Pip atento siempre conmigo. Bueno, ahí nos vamos a ir a comprar un cafecito con canela ahí en el Oxxo. Un caño muy grande. Y el pan. ¿La manteca cómo se llama? Mantequilla. Así que, claro, ¿no? Porque no pide para untarla. Bueno, la manteca no es mala, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, nos estamos despidiendo. Nos estamos yendo con un tema muy lindo que se lo quiero dedicar a mi amigo personal, Oscar Martín Rayo, de Ten Years After, que se llama Me encantaría cambiar el mundo. Bueno. Y está buenísimo. Divino y hermoso. Me emociono mucho. Quédense porque ahora vienen los otros cabezones de... ¿Se va a quedar usted? ¿Qué sé yo? No sé, si me invitan, ¿esto? Sí, seguro que lo invitan. Usted fue operador, así que... No, más vale. Y bueno, ya el sábado que viene... El miércoles que viene, por ahí me pego otra vuelta y seguimos intentando charlar de todo lo que... Exacto. Negocios, tenemos que cerrar negocios. Tenemos que cerrar negocios. Vos te tomás una combi y te llevan, la combi. Igual que acá, pero allá son lindas también, ¿eh? Sí, bueno, sí. Leo, se despide Leo, la tía. Todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar a través de el stream ese que dice Diego, nunca me sale. Y bueno, un placer para mí estar acá. Y besitos a todos. Adiós. Chao, gente. Será hasta la semana que viene. Sí, sigan en la radio que viene ahora Bar Blues y todo. Vamos a comprar sea, pan, Pablo. Vamos a comprar pan. Sí. Yo quiero, ¿qué comer? Concha. Sí. Y hay que un medio kilo de concha. Si comemos un pavito. Está bien, vamos con un pan bastante mojadito, ¿no? Húmedo, por lo menos húmedo. Vamos a buscar algo, dale. Es la historia de mi vida. Moreno, 90.1.